si existe en mi vida un motivo para soñar, eres tú. Si existe en mi vida un motivo para reír, eres tú. Y es que tú, el que abre y cierra puertas, estarás, aunque no siempre te vea. Aun cuando no sienta que hay algo a mi alrededor, hasta que te sienta, hasta que te entienda, hasta que te vea y hasta que aparezcas, hasta que comprenda, hasta que amanezca.